con estos fríos, digamos, en esta época de invierno. Nosotros desde el municipio de 25 de mayo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por pedido expreso de la Intendente Municipal de Victoria Borrego, es brindar a toda la población de bajos recursos, de necesidades básicas insatisfechas, paliativos para soportar estas bajas temperaturas. Desde diversos lugares, con instituciones que tenemos, hogares de ancianos, tenemos un hogar de ancianos en 25 de mayo, hogar de ancianos en el interior del partido, en la localidad de Ugarte y en Riestra, con el hogar de tránsito. Nosotros tenemos un hogar de tránsito municipal, donde dentro del mismo funciona la casa de día para aquellos ancianos que tienen su vivienda, que viven solos, digamos, desprotegidos, pasen el día allí y vuelvan a dormir, digamos, a sus hogares. Por lo general, las personas mayores de edad son reticentes a abandonar su lugar, entonces se les ofrece esta alternativa, que un remis los va a buscar a su domicilio, permanecen durante el día, son además de brindarles el alimento, la contención, se le brinda la asistencia en salud necesaria, y en todos los hogares con bajos recursos y necesidades básicas insatisfechas, como te decía, se les brinda todos aquellos elementos para calefaccionar sus hogares, ya sea kerosén, gas, ropa de abrigo, frazadas, mantas. La gente dona, nosotros tenemos un depósito municipal donde la gente acerca ropa de abrigo que no utiliza, y a través de las trabajadoras sociales que hacen un trabajo descentralizado, digamos, que trabajan dentro de los barrios, se envía a las personas para retirar esta ropa que la población acerca a este lugar. Uh-huh. Nosotros hay algunos lugares donde las situaciones habitacionales son más complicadas, digamos, o más precarias que en otros. Si bien en toda la ciudad hay distintos hogares que presentan necesidades habitacionales, hay uno puntual que está ubicado atrás del paredón del ferrocarril, digamos, en el predio del ferrocarril, donde habitan unas aproximadamente 9 o 10 familias con menores que también son víctimas de esas bajas temperaturas, y las condiciones habitacionales en las que viven no son las óptimas. Uh-huh. Por eso, desde el gobierno municipal y por pedido expreso de la intendente Victoria Borrego, nos estamos ocupando del tema, no solamente en invierno, sino en todas las épocas del año, para mejorar las condiciones habitacionales de estas familias. Claro. Si bien no podemos brindarle una vivienda propia, lo que sí se les brindan son soluciones alternativas. Convengamos que vivienda propia hay mucha gente que necesita, gente que está alquilando, y que, bueno, esto es una necesidad, la necesidad principal, digamos, de la necesidad habitacional, es la necesidad principal no solo de 25 de mayo, sino de todas las ciudades también de próximas. Entonces, nosotros lo que hacemos es brindarle y ofrecerle soluciones alternativas a esta gente, como ayudas para alquiler, en caso de que consigan una vivienda para alquilar, los hogares de ancianos, hogar de tránsito, y nos estamos preocupando porque nos importa mucho estas necesidades habitacionales que tienen y estas condiciones en las cuales están viviendo. Claro. Silvina, al ustedes darle ayuda a esta gente, ¿ustedes tienen contacto habitual con ellos? Sí, es permanente el contacto. Yo cotidianamente visito el lugar, las personas de allí acuden acá a la Secretaría de Desarrollo Social, yo como secretaria, y también hay una trabajadora social del barrio, digamos, que también tiene contacto permanente con ellos. Tenemos hasta una relación afectiva, si se quiere, con muchos de los que allí habitan. Y bueno, estamos todos en el mismo sentido, tanto la gente que reside ahí como desde el gobierno municipal, buscando una solución alternativa para paliar esta situación en la cual viven. Uh-huh. Digamos, ellos, nosotros ahora, hace muy poco, tenemos desde el municipio la autorización de ADIF, que llegó mucho tiempo regularizar, porque venía de tiempo atrás. Se mandó el convenio de pago al Consejo Deliberante, y esto le da al municipio la potestad en el lugar. no la posesión de las tierras, sino la potestad de que se pueda fiscalizar, o sea, en la práctica es que podemos fiscalizar que no entren familias nuevas, digamos, que no se instalen familias nuevas. Este predio no es municipal, como ya lo saben, es el predio del ferrocarril. Entonces, bueno, este planteo de que deben irse desde de ese lugar, que no pueden residir ahí, es lo que se está trabajando. Y ya te digo, más allá de la asistencia, porque no son condiciones para que vivan allí, aunque algunas personas prefieren vivir ahí, tienen ingresos, toda la familia. Nosotros tenemos un relevamiento pormenorizado con fotos, sabemos, bueno, los números de documento, a qué institución escolar van los chicos, hay casos de ancianos, tenemos un relevamiento exhaustivo de cada una de las personas que allí habitan y de las familias que allí residen. Y más o menos, ¿cuáles son las opciones que se barajan para solucionar este tema? Bueno, particularmente, específicamente para las personas mayores son los hogares de ancianos, que vayan a vivir a los hogares de ancianos. En la mayoría de los casos donde hay menores es la ayuda para alquiler, claro. Y en caso de que no consigan, porque es difícil conseguir casas para alquilar, sobre todo porque son familias numerosas, también contamos con el hogar de tránsito, donde se pueden alojar las mamás con los chicos. Claro. De hecho, hay mamás con chicos que durante el invierno se trasladan al hogar de tránsito y bueno, luego vuelven allí, a ese lugar. Y también hay algunos casos que tienen vivienda propia en otro lugar. Son gente que es de 25 de mayo, son veinticinqueñas, no son familias que han venido de otros lugares, sino que de otro barrio se han instalado allí, posiblemente, bueno, en búsqueda de conseguir, digamos, una vivienda propia. Claro. En aquellos casos donde tienen vivienda, también desde el municipio se les ofreció y se está trabajando en función de eso, en la construcción de una habitación para los casos que tienen vivienda, que es chica, digamos, la vivienda, entonces construir una habitación para que se vuelvan a su hogar, digamos. Claro. Exactamente. Bueno, ¿y planes para lo que queda de este año en cuanto a la ayuda social puntualmente? ¿Hay casos puntuales que van a estar trabajando? Sí, son todos los casos puntuales en los que trabajamos y estos son los planes que tenemos, digamos. El plan es la asistencia inmediata en cuanto a alimentos, en cuanto a elementos para calefaccionar, esto es en lo inmediato, y en la ayuda para alquiler, claro. Y a la oferta esta de las instituciones para que puedan albergarse allí. Y bueno, y trabajar a largo plazo en el traslado de ellas a otros hogares donde alquilen. O sea, es muy dificultoso que puedan comprar, adquirir una vivienda, porque los ingresos, si bien todas las familias tienen ingresos, ya sea asignación universal, pensiones de madre de 7 hijos, tarjeta de alimentos, del plan Más Vida, les es insuficiente su ingreso como para la compra de vivienda. Uh-huh. Entonces, desde el municipio tampoco tenemos, y esto es de público conocimiento, viviendas para ofrecer, plan de vivienda. Entonces nosotros lo que buscamos y estamos trabajando con ellos, todos en el mismo sentido, es la búsqueda de viviendas para alquilar. Y el universo de gente que está en esta situación es... ¿suficiente como para que la municipalidad lo pueda ayudar, o la municipalidad tiene que pedir ayuda a la nación o a la provincia? No, es suficiente, no son muchas familias, yo te digo, son 9, 10 familias, va variando, y desde el municipio con recursos propios, digamos, se puede paliar este gasto, y de hecho, siendo en otros, de verdad, digamos, con ayudas para alquileres a otros hogares, con bajos recursos y donde hay menores, donde hay ancianos, esto se está haciendo con toda la población, no solamente con esta familia. Claro. Bueno, muestra un poco la sensibilidad común que tiene un ser humano ante esta situación. No escapa, digamos, a la situación de sensibilidad que uno ve en nuestros hermanos que andan por allí con problemas, y hace que uno, bueno, precisamente... las municipalidades tengan estas ayudas sociales, supongo. Y hablando de esto, de la sensibilidad y de un poco lo que hablábamos antes, de la relación que tenemos cotidiana, digamos, día a día, una relación inmediata, cara a cara, las personas, hay gente que vive ahí, que tiene mi teléfono celular, yo soy la secretaria, y me mandan un mensajito, yo les respondo, si hay algún cumpleaños yo asisto, hubo un suceso lamentable de un suicidio, el año pasado de un hijo de una señora que vive y que reside ahí. Por supuesto, yo fui al velorio. O sea, hay un acompañamiento cotidiano, digamos, y diario con la gente esta. O sea, bajo ningún punto de vista están ni descuidados, ni aislados, ni por el municipio, digamos. O sea, no necesitan intermediarios para charlar con ustedes. No, para nada. Bueno. No, para nada. Bárbaro. Silvina, muchísimas gracias por este contacto y por contarnos un poquito de la realidad. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, la posibilidad que me das para hablar en tu radio. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos con la licenciada Silvina Lavítola, de Desarrollo Social de allí, de la Municipalidad de 25 de Mayo, preocupada precisamente por estas familias que están viviendo allí en condiciones que no son las ideales, obviamente, ¿no? Nos vamos a cambiar de tema, nos vamos rapidísimo a los números de la suerte, aquí en esta mañana en vivo de la 106. A la cabeza en la Nacional, el 05.